Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. En este tiempo, hermanos, escuchamos solamente deseos de bendiciones. Por ejemplo, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices fiestas, felices Pascuas. Todo el deseo es felicidad. Es muy difícil escuchar que alguien de pronto nos dijera que en este nuevo año tenga todo el sufrimiento del mundo. Sería un poco extraño escuchar eso. Sin embargo, el apóstol Pedro nos muestra aquí una faceta diferente del sufrimiento. Y mis deseos para ustedes en este nuevo año están dados aquí en este versículo de Primera de Pedro 5:10. Mi deseo es que en este nuevo año Dios mismo nos perfeccione. Todo cristiano debe alcanzar la perfección. En el Evangelio de Mateo, en el sermón de la montaña o el sermón del monte, el Señor expresa, dice: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El cristiano debe entonces alcanzar la perfección. El apóstol Pablo nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Escuche, hermano, lo que yo deseo es que todos nosotros seamos perfeccionados durante este próximo año. Pero viene una parte que es como la parte que no queremos oír. Pero ¿qué es lo que nos dice Pedro? Pedro dice que después que hayáis sufrido un poco de tiempo, la perfección implica sufrimiento. Perfeccionarnos implica sufrir, porque perfeccionarnos, yo no sé si usted alguna vez ha visto cómo hacen las joyas en oro, pero cuando hacen una joya en oro, primero toman el oro en bruto, en bloque, y lo ponen al fuego, y cuando ya ha alcanzado su máxima temperatura, el joyero entonces quita las impurezas del oro y después comienza a trabajarlo para que se complete esa joya que nosotros a veces nos ponemos. Yo no uso anillo, ni siquiera el del matrimonio, porque siempre fui como enemigo de ese tipo de... No juzgo ni critico a los que lo usan, ni más faltaba, pero siempre fui enemigo de usar cosas en las manos, ¿no? Cuando yo usé por tal vez unos 12, 15 años, no, de pronto unos 12 años nomás, la argolla de matrimonio, y la usaba en un tiempo en mi mano derecha, pero cada vez que iba saludaba a alguien, siempre me cortaban los otros dos dedos. Parece que mandé a hacer una argolla muy delgadita, Dios. Y me corta, entonces me fastidiaba, entonces me la pasé a la otra mano, pero siempre me hacía estorbo para todo. Entonces un día me la quité y no sé ni qué se hizo la famosa argolla de matrimonio. Pero cuando uno tiene esa joya de oro, esa joya primero ha pasado por un proceso, ese proceso ha implicado pasar por el fuego. Pedro nos dice que para que seamos perfeccionados necesitamos primero un poco de sufrimiento. Hay una buena noticia, y es la siguiente: que Dios nos llamó Y como Dios nos llamó, Dios ha comenzado en nosotros una obra. Y Dios nunca deja nada a medias. Dios siempre termina todo lo que comienza. Y por eso Pablo dice que Él nos va a perfeccionar. El que comenzó en nosotros la buena obra, dice, la perfeccionará. Es decir, que nosotros somos un producto sin terminar y que estamos en el proceso de perfección. Ojalá que en el 2018 nosotros podamos alcanzar la perfección. Para eso están los ministerios. Cuando Pablo dice aquí que seamos perfeccionados, el apóstol también dice en Efesios capítulo 4, dice que los ministerios, capítulo 4, 11 y 12, dice que los él constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, con el propósito de perfeccionar a los santos. Entonces la obra de perfección es una obra del Espíritu Santo obrando a través de la palabra, y para que obre a través de la palabra usa a los predicadores, usa sus devocionales diarios, usa todo lo que está alrededor suyo para irlo perfeccionando, y Dios nos va a perfeccionar. El segundo aspecto dice que Dios mismo nos afirme, que Dios mismo nos afirme. Estaba leyendo, bueno, la verdad no estaba leyendo, estaba grabando una predicación de Spurgeon, y él tiene allí, para este texto bíblico, tiene una ilustración en la parte donde dice que Dios nos afirme. Él dice, podemos observar el arco iris, que es tan hermoso. Cuando usted ve el arco iris, se ve bien hermoso, los colores, los tonos, todo eso. Sin embargo, el arco iris no tiene fundamento. En un tiempo a nosotros, cuando éramos niños, nuestros viejos, no sé quién se inventó el cuento, que cuando uno encontraba el lugar donde el arco iris nacía, ahí iba a encontrar un tesoro, iba a encontrar una olla de barro llena de oro. Y cuando éramos niños, nosotros nos íbamos al bosque que quedaba cerca, veíamos el arco iris y nos íbamos, y cada vez cuando ya estábamos llegando al arco iris, a la base del arco iris, se corría, porque es un fenómeno de luz, de la luz del sol con la brisa y con el agua. Entonces se forma el arco iris. Es hermoso, pero no tiene fundamento. De pronto desaparece, no está en ninguna parte. Pedro nos dice que Dios mismo nos afirme. La hierba del campo tampoco tiene raíces profundas. El Señor dice que la hierba del campo hoy es y mañana no es. Es decir, no hay firmeza en la hierba. A veces creemos que la firmeza la da el tiempo, los años que llevamos en el Evangelio. Pero yo conozco personas que conocen el Evangelio por muchos años, 10, 15, 20, 30 años, 40 años de conocer el Evangelio, pero no son firmes. Son personas que no tienen ningún tipo de firmeza. En cualquier tribulación se van de la iglesia. Cualquier cosa que pase, se van, dejan al Señor. Nunca viven una vida cristiana sólida. Siempre están de aquí para allá, siempre vagan de un lado para el otro. Yo he conocido personas que cuando hablo con ellos por primera vez, uno los ve tan santos, tan maduros, que yo me siento un descarriado al lado de ellos. Pero cuando comienzo después a conocerlos y comienzo a tratar con ellos, me doy cuenta que son personas a las que hay que tratar como cuando uno está transportando huevos. Yo no sé si alguna vez, cuando yo era niño, ahora no, porque ahora vienen unas cajas especiales que se puede caer la caja y no se rompen los huevos. Bueno, no siempre, pero casi siempre se protegen ahí de los golpes. Pero había un tiempo en el que cargábamos los huevos en canastos. ¿Saben qué es un canasto, verdad? Cargábamos los huevos en canastos. Entonces, cuando llevábamos los huevos, tocaba con mucho cuidado, porque con cualquier cosita el huevo se rompe. Y hay cristianos que llevan años en el Evangelio, y cuando uno los conoce, son ese tipo de cristianos que hay que tratarlos con mucho cuidadito, porque ese hermano no aguanta nada. Ese hermano en cualquier momento se disgusta, pelea con uno y se va de la iglesia. Entonces es el cristiano que uno tiene que chiquearlo, paladearlo. En Costa Rica dicen chinearlo. chinearlo, es consentirlo. Ay, hermanito, ¿cómo está? Todo ese que se le ofrece, qué quiere, qué necesita. Y cuando uno deja de hacer eso, se desparrama el famoso cristiano. El tiempo no nos da madurez, no nos da a nosotros firmeza. ¿Qué es lo que nos da a nosotros firmeza? Comenzar a vivir la vida cristiana a pesar de las dificultades y las circunstancias que estemos viviendo. No podemos seguir bebiendo leche espiritual, porque cuando estamos todavía tomando leche espiritual, indica que no estamos firmes en el Señor, no estamos firmes en el Evangelio. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, incluyéndome a mí mismo, yo no sé cómo actuaría si yo estuviera en un país donde están los de ISIS. ¿Saben quiénes son los de ISIS, verdad? Los de ISIS son un sector de los musulmanes que son radicales, y ellos toman a los cristianos y les cortan el cuello. Yo no sé cómo actuaría en un momento de esos donde yo esté frente a un individuo de esos de ISIS y que me coja y tenga el cuchillo aquí para pasármelo por el cuello. No sé cómo reaccionaría yo, pero nuestro cristianismo tiene que ser firme. Y si algo debemos pedirle al Señor este año que llega, es que nos afirme, que Dios mismo nos afirme. Entonces vamos a pedirle que nos perfeccione y que nos afirme, pero también vamos a pedirle al Señor que Dios mismo nos fortalezca. Hay cristianos que son más o menos, están en el proceso de perfección, más o menos son firmes, pero no tienen fortaleza. La fortaleza es el poder espiritual unido al carácter cristiano. Muchos parecen estar firmes, pero tiemblan ante el enemigo. Mire, yo he estado en lugares donde he orado por endemoniados, donde los hermanos que han estado conmigo prefieren irse. Ahí está el endemoniado, y ese hermano dice: pastor, ore usted, yo ahí no me meto, y se van. Le tienen miedo al diablo. En lugar de ejercer el poder que Dios nos ha dado sobre el demonio, entonces más bien como que nos retiramos, nos corremos. Y no queremos tratar con ese tipo de cosas porque no tenemos fortaleza espiritual. A veces parecemos fuertes, pero cualquier viento nos saca. Los cristianos de hoy no tenemos profundidad doctrinal ni espiritual. Somos endebles. Nos llaman a orar y no tenemos tiempo para orar. No sabemos orar, no dedicamos tiempo a la oración. Por eso tenemos un cristianismo tan endeble hoy en día. El cristianismo de hoy es un cristianismo light, es un cristianismo de ese cristianismo donde se vive bien y donde solamente nos prometen bendiciones, bienestar y todo ese tipo de cosas, pero no queremos oír lo que nos dice Pedro. Pedro nos dice: después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, entonces Dios mismo los va a fortalecer. Pero hay que sufrir primero. Hacemos caso omiso a lo que tiene que ver con la oración, con la lectura de la Biblia, con la asistencia a la iglesia, con el ministerio dentro de la iglesia. No tenemos fortaleza. Existen muchas iglesias para este tipo de cristianos. Ustedes no saben cómo detesto yo ser una iglesia dominguera. Yo detesto eso, lo detesto a morir. Esto de estar solamente el domingo aquí y volvernos a ver hasta dentro de 8 días, eso a mí me enferma. Yo creo que eso es lo que me tiene tan enfermo de los nervios, estar viviendo una situación como esta. Y procuro hacer mi trabajo entre semana, yendo aquí, yendo allá, oramos aquí, hacemos el estudio allá. Pero hay semanas en que yo no sé si es el diablo o es Dios, yo no sé qué es lo que pasa, pero de pronto como que se ponen todos de acuerdo: pastor, hoy no venga, pastor, hoy no venga, pastor. El martes, por ejemplo, me enfermé y se me olvidó ir donde los hermanos a darles el estudio. El lunes no fui porque la hermana se iba para República Dominicana. El martes me enfermé y se me olvidó que yo iba a dar un estudio. El miércoles, que pastor, que cancelamos. el viernes, pastor, que cancela. Yo, Señor, esto es terrible. O sea, si hay algo que yo detesto es esto de la iglesia dominguera. Yo quiero una iglesia más activa, una iglesia donde estemos más metidos todos en la obra del Señor. Eso es lo que nos da fortaleza. Para ser fortalecidos necesitamos que el hierro candente de la aflicción nos toque. Quizás es lo que nos está haciendo falta. La fortaleza viene de una entrega total a Dios y donde estamos dispuestos a sufrir. Ustedes han visto los fisiculturistas, los que tienen esos músculos que hacen así y se les salen todos esos músculos por todo lado. Yo voy, procuro ir 2-3 veces al gimnasio por semana. Estas festividades estoy lejos del gimnasio, pero procuro ir 2 o 3 veces por semana al gimnasio. Y yo veo a los que se dedican, yo voy porque necesito el ejercicio para mi presión arterial y para lo del azúcar. El ejercicio es excelente para controlar los niveles de azúcar. Entonces yo trato de hacer mi ejercicio, pero yo veo a los que sí se dedican a fortalecer sus músculos. Veo un señor que toma unas cosas grandes, son como unos hexágonos, pero son pesados. Y un día dije, muchacha, ¿qué es lo que? Y lo tiré al piso y comencé a levantarlo, y lo levanté, lo dejé ahí, una sola vez lo hice. Esto pesa demasiado. Y el hombre eso, chum, chum, y lo tira, le da varias vueltas, y entonces va y después coge unos lazos y les hace así unos lazos pesadísimos. Yo a veces me pongo a ver, y sí son pesados, y él los mueve con una facilidad. Hace una cantidad de cosas ese hombre allá con las pesas, con todo. Y para lograr esos músculos se requiere dedicación y sufrimiento. Para lograr la fortaleza espiritual necesitamos dedicación y sufrimiento. Necesitamos también, quizás a veces nos cuesta separarnos de nuestras actividades para dedicar un rato a la oración, un rato a la lectura de la palabra de Dios. Quizás nos cuesta separarnos de las actividades sociales para asistir a la iglesia. Quizás nos cuesta. Pero si queremos ser fortalecidos, necesitamos estar dispuestos a dejar todo eso a un lado para podernos llenar del poder del Espíritu Santo. La cuarta cosa que yo quiero, tomando como base lo de Pedro, que yo quiero para ustedes en este año que viene, es que Dios mismo nos establezca. No existe nada peor que la inestabilidad, hermanos. No hay nada peor que ser inestable. Inestable en lo emocional, inestable en el temperamento, inestable en lo económico, inestable en el trabajo, inestable en el estudio. Donde quiera que usted sea inestable, eso es lo peor que le puede pasar a cualquier persona. La inestabilidad. Por eso yo pido a Dios que Dios nos establezca. Hay cristianos que cambian de iglesia como cambiarse de camisa. Están de una iglesia para otra, cambian. O asisten un tiempo a esta iglesia, después otro tiempo a otra iglesia, tratando de encontrar la iglesia a su medida. Nosotros tenemos en Bogotá tenemos un barrio donde casi todo el barrio está lleno de tiendas de zapatos. Solo tiendas de zapatos. Entonces, cuando alguien quiere comprar zapatos, se va para ese sector. Se llama el barrio El Restrepo. Y cuando uno va allá, uno entra al primer almacén, a la primera tienda. Piden su número, se los pide, le alcanzan un par, le alcanzan otro, se los mide. Allá todavía se puede regatear, allá no es como aquí, con precios fijos. Entonces uno comienza a regatear, que le doy tanto y esto, no me gustaron aquí, me voy para el otro. Y hay ocasiones en que uno camina 10, 15 tiendas y al final encuentra los zapatos que uno quiere, por color, porque le quedan bien, por el precio, por todo eso, y al fin los compra. Hay cristianos así con las iglesias. Van a esta iglesia, esta no me gustó por esto, van a la otra, esta no me gustó por esto, van a la otra, hasta que al fin van a encontrar la iglesia a su medida. Eso es inestabilidad. Y la inestabilidad es perjudicial para la salud espiritual. El roble es un árbol fuerte y es uno de los árboles más fuertes que hay, pero después de ciertos años, pero porque el roble echa unas raíces profundas y fuertes. Si usted quiere ser estable, usted necesita radicarse en un solo lugar. Hay personas que no progresan en un trabajo porque están cambiando de trabajo. Hay personas que dicen, yo voy a estudiar esto, y comienzan a hacer un semestre y dicen, no, esa carrera no me gustó, y se van a hacer otra, y como esa no les gustó, van a hacer otra, y después de 5 o 6 años en la universidad no son nada y no terminan nada. Inestabilidad en el trabajo es igual. No, este trabajo no me gusta por esto. Cambian de empresa, cambian de trabajo. No, este no me gustó, este tampoco me gustó, este tampoco me gustó. No tienen nada fijo para establecerse. En la vida cristiana nosotros necesitamos definir aspectos importantes para establecernos. Por ejemplo, la doctrina. Nosotros no podemos estar que de acuerdo al último predicador y de acuerdo al último descubrimiento, entonces vamos a ir. Esta mañana estaba escuchando un video de una persona que supuestamente, yo no sé si es que se murió o qué, pero que es que fue al infierno. Yo a veces me pregunto, ¿y por qué no se quedarían allá este tipo de personas? Pero es que fue al infierno y vino a contarnos lo que vio en el infierno. Y como tan de buenas o tan de malas, no sé qué decir, porque se encontró solo cantantes. Es que allá vio a Elvis Presley que tocaba la guitarra, y cada vez que tocaba la guitarra le caían los dedos a Elvis Presley. Se encontró con Michael Jackson. Todos le hablaban en español. Esa era la ventaja de esa señora que estaba en el infierno, porque encontró que todos sabían español. Entonces, que Michael Jackson le hablaba en español, Elvis Presley. Se encontró a Sandro. A Sandro de América se lo encontró en el infierno. No, ¿cómo así? Pero se encuentra a los mejores, se los está encontrando en el infierno. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la gente no lee la Biblia. ¿Ustedes creen que Dios necesita revelarnos algo más extra del infierno, aparte de lo que está en la Biblia? Ya nos dijo todo lo que tenía que decirnos en la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, si el mismo Señor dijo que de aquí no se puede ir para allá y de allá para acá, ¿cómo es que esas personas se mueren, van al infierno y regresan? ¿Se acuerdan cuando el rico y Lázaro? ¿Cuál es la petición del rico? El Señor manda a Lázaro, ni siquiera le está diciendo déjeme volver para yo hablar, no, manda a Lázaro que les diga a mis hermanos que esto está aquí muy muy caliente, que esto aquí está terrible. ¿Y qué le dice Abraham a Lázaro? No se puede ir de aquí para allá, ni de allá para acá. Pero Señor, que alguien les avise. ¿Cuál es la respuesta de Abraham allá en el infierno, al rico que se está consumiendo en el infierno? Para eso tiene la palabra de Dios. Y le aclara algo, le dice, esté seguro que ni porque alguien vaya de aquí hasta allá a contarles, no se van a arrepentir, porque para eso tienen la palabra. ¿Usted cree que Dios necesita que alguien vaya al infierno para que venga y nos cuente cómo es el infierno? Eso pasa porque no están establecidos, no tienen firmeza doctrinal. Nuestros proyectos cristianos tienen que ser firmes. Usted hágase metas, pero que sean metas donde usted va a crecer espiritualmente. Establézcase en la iglesia, establézcase en el trabajo, establézcase en la ciudad, establézcase en la familia. Usted sea una persona de raíces, eso lo necesitamos en todo aspecto de la vida, pero especialmente en la madurez cristiana necesitamos eso. Tenemos que vivir conforme a la doctrina bíblica y regirnos solamente por la palabra de Dios. Ahora, termino con esto. ¿Cuál es la razón por la cual Pedro está pidiendo esto? Voy a volverles a leer el texto. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es una oración que está haciendo Pedro. Es un ruego que está haciendo Pedro. Y Pedro está seguro que Dios va a responder. ¿Por qué razón? Yo me puse a pensar, ¿cuáles son las razones por las cuales Pedro piensa que Dios sí le va a responder? En primer lugar, Pedro está pidiendo que seamos perfeccionados, afirmados, establecidos y fortalecidos, porque él cree firmemente que Dios lo va a hacer por las siguientes razones. En primer lugar, Pedro dice, más el Dios de toda gracia. Escuche, la gracia de Dios es el regalo de Dios, no es el Dios de una pequeña gracia, es el Dios de toda gracia. Él tiene tanta gracia que nos va a dar en abundancia de su gracia. Y sigue diciendo Pedro, más el Dios de toda gracia que nos llamó. Usted y yo hemos sido llamados por el Señor. Estamos aquí porque el Señor nos llamó. Y si hemos sido llamados, dice Pablo, Él va a terminar en nosotros la obra que comenzó. Entonces, el Dios de toda gracia que nos llamó, ¿pero a qué nos llamó? Dice, nos llamó a su gloria eterna. Escuche, a la gloria de Dios. Nos llamó a la gloria de Dios. No a cualquier gloria, sino a la gloria de Dios. Dice Pedro, nos llamó a su gloria. La gloria de Dios. Oye, hermano, cuando yo pienso en eso, yo pienso en que voy a estar con el Señor por la eternidad, y no solamente que voy a caminar calles de oro y que voy a ver puertas de perlas, no solo eso, sino que voy a estar en la misma gloria de Dios, porque Él me llamó y Él me va a dar a mí lo que está diciendo aquí Pedro, me va a perfeccionar, me va a afirmar, me va a fortalecer y me va a establecer. Y dice Pedro, me llamó a su gloria eterna. ¿Basado en quién? Dice Pedro, en Cristo, en Jesucristo. Cristo murió por usted y por mí para que obtengamos la gloria de Dios. Pero la parte que no queremos oír, dice Pedro, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Mi deseo para ustedes este año que viene es que suframos todos, que padezcamos, pero que seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos para la gloria de Dios. Amén. Por eso les decía al comienzo, no solamente feliz año, feliz Navidad, felices fiestas, felices Pascuas, no. Pedro dice aquí, que suframos un poquito para recibir lo que Dios quiere darnos a nosotros. Permítame entonces terminar con mi deseo para este nuevo año. Yo sé que ustedes poco visitan el canal de la iglesia de YouTube, muy pocos de ustedes están en el Facebook que tenemos de la iglesia, pero yo hice un saludo de Año Nuevo, y el saludo de Año Nuevo es este: más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Y te ruego que este próximo año, Señor, tú hagas el trabajo que tienes que hacer en nuestra vida, Señor, para perfeccionarnos. El trabajo que tienes que hacer, Señor, para afirmarnos, para establecernos y para fortalecernos, Señor. Necesitamos ser cristianos que glorifican tu nombre, Señor. Firmes, fuertes. Necesitamos, Señor, ser esa clase de hijos tuyos de los cuales tú no te avergüences de llamarte Dios nuestro. Y te ruego, Señor, que aunque tengamos que tener sufrimiento, pero que alcancemos, Señor, la perfección, la firmeza, la fortaleza y el establecimiento de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en este año que comienza en el día de mañana. Glorifícate en nosotros. Te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.